No sé qué tipo de terminal el alcalde cree que la ciudad del Alto se merece, ¿no? Sin sonrojarse, el año pasado, el 6 de marzo, en la sesión de honor que se ha planteado en esa fecha, había planteado que esta terminal, que ha sido producto de una consultoría de más de 72 millones de dólares, era una terminal para gringos. No, hasta ahora no se da una respuesta. En sus spots televisivos manifiesta que este año sí o sí se empieza la terminal, pero no nos habla de montos, ¿no? Sí o sí se va a concluir algunas obras macro. De todas maneras, nosotros vamos a seguir siendo incisivos en el tema de la ejecución de estas obras macro que el alcalde ha anunciado este año por más de 1.090 millones de bolivianos. Entonces nos preguntamos, ¿no será una ilusión más que se va planteando a la población alteña, considerando de que el año pasado el alcalde Patana solamente ha invertido en inversión pública y ha gastado alrededor de 269 millones? Y este año, con ese denominativo de plurianual, está planteando a la población alteña con más de 1.090 millones de bolivianos en cuestión de obras macro. Consideramos, por lo menos desde el punto de vista de la comisión, sin ser malagüeros, de que solamente se está planteando ilusiones a la población alteña. Es que lo que pasa es que en la ciudad del Alto, especialmente en la gestión municipal, no se tiene una visión a largo plazo, sino el alcalde Patana, por ser una gestión improvisada, solamente son cortoplacistas, ¿no? Y para tal efecto no están viendo a una ciudad del Alto de aquí a 40 o a 20 años. Entonces, el alcalde Patana hasta este momento, producto de esta improvisación, solamente está buscando paliativos para satisfacer el momento, y no estamos viendo con una visión de aquí a 20 o a 30 años, ¿no? Es más, el alcalde Patana había manifestado que esta terminal que él pretende construir iba a costar alrededor de 15 millones de dólares. Entonces, no sabemos tampoco el diseño, el proyecto de diseño final. Es más, nosotros en su momento habíamos planteado una petición de informe oral. Quienes nos han informado, los del mismo ejecutivo, que hasta este momento no se tiene un proyecto de diseño final con relación al tema de la terminal bimodal, más que esa terminal bimodal que lo han hecho los de la empresa consultora Villegas, ¿no? Que también ha quedado en statu quo, porque prácticamente faltando un día para que pueda asumir el alcalde Patana, se habría rescindido el contrato con esta empresa Villegas.